una biografía que a mí me agradó mucho y me hizo pensar hace algún tiempo que leí. Era acerca de una mujer de Gran Bretaña que ella había narrado su historia. Toda su infancia la vivió en tiempo de guerra. Narra algunas de las experiencias donde participó junto con su familia. Obviamente, al estar en una época y en un país amenazado por la guerra y diferentes situaciones ocurrían de tragedia, ella narra que los días, cada día que vivían, era caracterizado por la inestabilidad, por el temor y constantes amenazas. Todo esto, según narra, es parte de su niñez. Debido a esto, sus padres decidieron vivir en una fuerte austeridad, de una manera muy módica, muy austera. No existía la preocupación de cuánto se tenía, de qué accesorios debían de portarse para tener mejor presencia, de cómo la casa podría lucir de la mejor manera. Contrario a ello, había una reflexión constante, había discreción, había oración, y fueron los elementos de mayor importancia durante esos años. Ahora, bajo esa ardua formación, cuando esta mujer llega a una edad adulta, ella adquiere como un estilo de vida personal, algo que ella llama vivir como en tiempos de guerra. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, implicaba que en su estilo de vida, en sus patrones de conducta habitual, ella no ponía tanta importancia a algunas cosas secundarias, ni vanidades, ni trivialidades. Incluso se narra de ella que ni siquiera había espejos en su casa, porque consideraba que esto era distracción a un momento de reflexión y de decisiones de más trascendencia. Ahora, era una convicción personal. Su vida estaba repleta, cargada de oración, de reflexión, y siempre buscaba las mejores decisiones. Cuando nosotros, hermanos, entramos a este texto, debemos poder observar algo importante. Aquí, hermanos, se propone que hay momentos en la vida en que las personas reclaman la atención de Dios a través de ciertos sacrificios personales o a través de rituales religiosos. Pero tristemente, esos rituales son tan superficiales y también son muy, muy fugaces. Quisiera, hermanos, proponer esta mañana en un entendimiento a la palabra de Dios que la devoción para el verdadero creyente no es un asunto temporal ni exclusivo para los tiempos difíciles. Ni siquiera está condicionado al cumplimiento de rituales y prácticas religiosas. Por el contrario, hermanos, la devoción debe ser un estilo de vida a través de actos con discernimiento y con un enfoque en la gloria de Dios. Lo que aquí sucede es un pueblo que está reclamando a Dios una respuesta en base a actividades religiosas. Ellos están diciendo, según el versículo 2, me buscan cada día, quieren saber mis caminos. Y hay reproches, versículo 3, me dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, dice, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Bueno, el ayuno es una práctica religiosa de los judíos. Esto viene de este credo, ¿verdad? Desde luego de esta nación. Pero no solo los judíos tienen esta práctica. También hubo otras religiones, incluso religiones paganas, que veneran a sus propios ídolos, y ellos realizaban también esta misma práctica. El ayuno, hermanos, se había convertido en este texto simplemente en un ritual para algunos, y para otros era un medio de supuesta espiritualidad. Entendemos, hermano, que el pueblo de Dios, ¿verdad?, la nación judía, tuvo una ley específica y Dios obró en un plan específico para ellos. Ellos tenían que revelar, tenían que expresar que el Dios a quien adoraban era un Dios santo y era el Dios de dioses, ¿verdad? Era el único Dios. Y cuando nosotros podemos dar un vistazo a la ley, podemos ver que refleja el carácter de Dios. Hay santidad en la ley, hay perfección en la ley, pero también, como las Escrituras revelan en el Nuevo Testamento, la ley también revela la pecaminosidad del hombre. porque el hombre no podía cumplir tal perfección. Y entonces solamente revela algo: Dios es perfectamente santo y el hombre es totalmente corrupto. Por eso es la necesidad de Cristo en nuestras vidas, bajo esa realidad. Y el ayuno, hermano, tenía un enfoque, tenía un propósito en los tiempos antiguos para el pueblo judío. El pueblo judío ayunaba en distintas ocasiones. Ayunaba antes de tomar una decisión, ayunaba cuando estaban en alguna tribulación, ayunaban también en ocasiones cuando reunían al pueblo y tenían que enfrentar alguna batalla, ayunaban incluso cuando en medio de una tragedia buscaban el consuelo delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacían esto en esas ocasiones? Bueno, esta práctica, debemos preguntarnos nosotros qué propósito tenía el ayuno para aquellos, qué es lo que significa para nosotros, qué implicaciones tiene. Porque, hermano, ayuno, su definición es muy sencilla, solamente significa abstenerse de comer o abstenerse de alimentos. No parece que haya algo más tan estructurado en su definición, pero creemos que al ser una práctica religiosa y que viene mencionada en la Biblia, debe tener una profundidad más fuerte que solamente esto, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, tres cosas importantes respecto a lo que el ayuno significaba para aquellos y lo que significa ahora para nosotros. Y no solo quisiera que nos encerráramos en esta práctica, sino en cada práctica que como creyentes hacemos cada día. Porque como creyentes tenemos prácticas que pueden denominarse religiosas. Y el término correcto sería espirituales. Hermano, el hacer cosas religiosas no garantiza que es algo correcto o que estamos teniendo una comunión y una buena relación con Dios. Aquí es una clara muestra. El pueblo se encuentra en ayuno, pero de acuerdo a las palabras del profeta y por voz de Jehová es lo que tú dices que es ayuno, realmente no es ayuno, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces como creyentes pudiéramos caer en ese peligro. Podemos deslizar en confiarnos en hacer ciertas actividades, programas, hábitos que son religiosos, pero que no están cumpliendo un propósito verdadero por el cual el Señor nos ha animado a hacer cada cosa. Y podemos imaginar a una escena muy clara, a personajes muy claros que el Señor pone siempre en contraste cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal, los fariseos, ¿verdad? Los que ayunaban, y ayunaban tantos días a la semana, pero demudaban su rostro, ¿verdad? Afligían su rostro para que pareciera pálido y la gente pudiera ver que ellos estaban en ayuno. Que si eran personas que oraban con manos levantadas para que las personas pudieran ver sus oraciones. Y podemos ver tantas cosas, cómo guardaban sus apariencias, pero cuando vemos la exhortación y la confrontación que el Señor Jesús hace a esas personas, realmente, hermanos, es una reprensión a su falsedad. Y nosotros, hermanos, no quisiéramos tener prácticas religiosas que no cumplen el propósito que Dios desea que se cumpla. Primeramente, hermanos, un ayuno implica una abstención intencional. Un ayuno implica una abstención intencional. ¿Qué es lo que ayuno significa? Abstenerse de alimentos. Bueno, y para muchos, quizá eso es lo que a nuestra mente viene y lo que esto significa. Hermano, vamos a seguir leyendo, y cuál es el propósito que no se está cumpliendo en un grupo de personas religiosas que no están comiendo, pero que no están haciendo otra cosa. Vamos a ver en el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída. Lo que narra este texto es sencillo. Sí había una abstención de alimentos, pero no había una abstención de otras pasiones personales. Es decir, hermano, el abstener intencionalmente los primeros cristianos ayunaban también cuando tenían que tomar decisiones, y ayunaban también por los mismos motivos. Pero una abstención intencional, hermanos, no solo implica alimentos. Personas que practican una dieta no comen, ¿verdad? Personas que son un poco quisquillosas en la comida tampoco comen, ¿verdad? Pero hermano, no es el dejar de comer una práctica que puede ser una quiere privarse de algún gusto, de alguna pasión, y quiere ponerlo de lado. Quiere no deleitarse tanto en gustos que no tiene nada que ver con algo pecaminoso propiamente. Y el ayuno, hermanos, con frecuencia va ligado con la oración. No es solamente un tiempo en donde una persona dice, bueno, pues yo dejo de comer, ¿verdad? Quizá es un tiempo, hermano, en donde se puede aprovechar el momento para hacer otras actividades espirituales a la vez. No perdiendo este texto, vamos por favor a Lucas capítulo 2. Si lo tiene, léalo conmigo. Lucas 2:37 dice: y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 5:33, estamos ahí cerquita, unas páginas más adelante. 5:33, leemos juntos, nos dice: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Bueno, hermano, el ayuno sí puede estar limitado a un tiempo determinado, especialmente cuando se habla que hay un ayuno de comida. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, es que el ayuno no propiamente tiene que ver con comida. El ayuno, podemos entender, es la abstención, ¿verdad? El abstenerse voluntariamente con una iniciativa de algunas cosas que pueden ser distractoras, de algunas cosas que pueden ser tan placenteras que podemos estar depositando toda nuestra confianza en ellas para dedicarnos a un tiempo de oración y de reflexión. Hermano, y si comemos o no comemos, eso es opcional. Pero el cristiano debe vivir ayunando constantemente. Pero entiéndame bien, no quiere decir que deje de comer. Un cristiano puede ayunar comiendo en la mañana y en la tarde y en la noche, ¿verdad? Claro, un ayuno espiritual, no estoy hablando del ayuno literal. Porque, hermano, el ayuno, la intención no es castigar el cuerpo, sino es enfocarse en Dios. Sí, me comprende, hermano. No es esa la intención. Y lamentablemente, hermano, cuando no hay un entendimiento correcto al contexto y el por qué las cosas se hacían, muchas veces podemos pensar que porque viene en la Biblia y porque parecía ser una práctica espiritual, tenemos la obligación de hacer las mismas cosas. Pero aquí vemos a un pueblo que practicaba el ayuno, pero lo estaba practicando mal, ¿verdad? Lo practicaba mal. Ahora, hermanos, algunos pudieran estar no en condiciones para tener un ayuno alimenticio, por ejemplo, una persona por alguna enfermedad, ¿verdad? O alguna persona que esté imposibilitada de hacerlo, y no necesariamente puede ser una persona que no esté ayunando. Hemos dicho, hermanos, que un ayuno implica una abstención intencional. El alimento es opcional, pero sí, hermanos, el ayuno es necesariamente de cosas comunes, de las cosas comunes. En la Escritura, hermanos, casi siempre el ayuno, aunque es abstención de alimentos, existen otras maneras de ayunar, y todo aquello que pueda privarse temporalmente con el fin de concentrarse más en Dios puede ser considerado como un ayuno. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, y esto nos da un ejemplo. 1 Corintios 7, y leemos versículos del 1 al 5. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribiste, es bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El apóstol está escribiendo, hermano, que aún hay momentos en los que personas pueden tomar decisiones para poder enfocarse a cuestiones espirituales. Y sabe, hermano, un ayuno puede ser una abstención de cosas comunes. Quizá de estar en redes sociales. Bueno, voy a ayunar una semana de redes sociales. No voy a tener ningún acceso a las redes sociales. No porque vea algo pecaminoso en ello. No porque participe de algo impropio en ello. Pero ese tiempo que dedico, quizá para saludar a un amigo, quizá para enterarme de lo que está sucediendo en el mundo exterior, quizá lo quiero dedicar esta semana para orar, para leer, para concentrarme en otras cuestiones que son importantes también, que son de más importancia aún. Quizá pudiera abstenerme de tener momentos de conversación con compañeros, con amigos, que si quizá en la semana tengo la oportunidad de ver a un compañero, a un amigo, para ir y tomar un café y platicar, y de la semana vamos dos o tres veces o todos los días, bueno, quizá puedo abstenerme en algún tiempo, y ese tiempo lo puedo dedicar a otras cosas. Incluso, hermano, por eso me menciono de las cosas comunes. A veces nuestro día ya está tan plagado de actividades sistemáticas que hacemos de manera robótica y no suspendemos, y somos programados en un horario para despertar, en un horario para dormir, en las cosas que se tienen que hacer y todo lo que tenemos que cumplir al final del día. Y a veces nuestra agenda tiene muchas líneas escritas y palomeamos, y al final del día quizá nos faltaron dos o tres o varias, y podemos ir, hermanos, a la cama frustrados o pensando que no cumplimos lo que tuvimos que hacer durante el día. ¿Sabe, hermano? A veces hay momentos de dejar a un lado la programación y el reloj y las agendas, cuando esto no choca con la responsabilidad, desde luego, y cuando hay un momento en que los afanes de esta vida pueden ser puestos a un lado para dedicarnos a tener una comunión más íntima con nuestro Dios, poder tener un tiempo preciso, un tiempo especial de devoción. Pues, hermano, el ayuno no solo tiene que ver con alimento, eso es opcional. El ayuno tiene que ver con cosas comunes, de las cuales a veces es necesario privarse para dedicar ese tiempo a una meditación, ese tiempo a una oración, a una consagración más profunda. ¿Sabe, hermano? El problema que en nuestros días ocurre más en un contexto general, hablando socialmente, es que las personas ya no nos gusta pensar. Todo está tan programado, todo está tan fácil. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que cuando mi celular se descarga, no me sé el número de teléfono de personas con quien generalmente tengo contacto. porque es muy fácil para mí pues ir ahí y ya ahí está, ¿verdad? Y recuerdo una vez que traía el celular descargado y tenía que hacer muchas llamadas y no pude hacer nada, porque no estamos hablando de que es algo equivocado, es algo que nos ayuda, pero estamos hablando, hermanos, de que a veces nos acostumbramos tanto a la comodidad que dejamos de lado cosas importantes por hacer. Y, hermano, las cosas comunes es todo aquello que programamos y agendamos en nuestro día y que roban mucho de nuestro tiempo para meditar y para pensar. Creo que nuestra ola social invita más a vivir experiencias emocionales, y aún en las iglesias se enseña esto, vivir experiencias emocionales, que tener una mente aguda para discernir y escudriñar las Escrituras. Hermano, las cosas comunes son aquellas que no nos permiten pensar mucho. Solamente vivir en un aceleradamente, ¿verdad? Y cumplir con compromisos. Pero, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted quizá dedicó un día o una mañana sin el teléfono, sin el celular, sin las redes sociales, sin la conversación con otras personas, sin la televisión encendida? Un tiempo a solas, usted y Dios. Un tiempo de calidad, donde pudo no solo escuchar la predicación, o no solo leer la Escritura, pero un tiempo para meditar. Y es algo, hermanos, que el ayuno debe tomarse en cuenta. Un creyente debe vivir una vida devota que va siempre acompañada de la meditación y de la oración. La Biblia nos dice, hermano, que el que escucha y no hace, no es una persona sabia. Todos escuchan, pero el que hace, antes de hacer, hermanos, hubo algo intermedio, y ¿sabe qué es? Meditar. Y el creyente es retado constantemente por la palabra de Dios a estar meditando. Y hemos dado esta definición antes. ¿Qué es meditar? Yo no sé qué es meditar. Meditar es ver un asunto desde diferentes ángulos. Y como dijo un autor, si te sabes preocupar, sabes meditar. Porque la preocupación es a un asunto, lo ves por arriba, lo ves por abajo, lo ves por un lado, lo ves por el otro lado, y estás pensando sobre un asunto. Hermano, la meditación es igual. Cuando la palabra de Dios es expuesta o es revelada a nuestros corazones, hermano, ¿cuánto pensamos en ello? ¿Cuánto pensamos en ello? El ayuno es una abstención de cosas comunes, necesariamente. De alimento opcionalmente. Pero, hermano, el ayuno es una abstención obligatoria de prácticas pecaminosas. ¿Está de acuerdo? Entonces, fíjese, el alimento es opcional. Si comemos o no comemos, aún así podemos ayunar. Las cosas triviales, sí debemos de tener un enfoque de vez en cuando, hermanos, tener momentos a solas con Dios. Pero, hermano, un ayuno que el cristiano siempre debe practicar de manera obligada es ayunar de las prácticas pecaminosas. Porque desde luego, hermanos, es la abstención, es la prohibición de este tipo de actos. Regresamos a Isaías 58. Y en el versículo 3, donde están estas preguntas, dice algo importante: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Cosas comunes, pero dice también cosas pecaminosas, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Bueno, y este es el síndrome del religioso, que a veces nos conformamos con lo más sencillo de hacer, con lo más externo, con lo más visual, y lo más importante, y lo más profundo, y lo más espiritual, lo hacemos a un lado. Estos hombres, hermano, este grupo, esta nación, cree que porque está dejando de comer, está agradando a Dios. Cree que ese ayuno, Dios tiene la obligación de responder a sus preguntas y a sus inquietudes. Y ellos podrían decir: pero nosotros ayunamos, nosotros presentamos ofrenda, nosotros vamos al templo y cumplimos con las ceremonias religiosas estipuladas en la ley. Pero, hermano, el ayuno es un ayuno de corazón. Como dijimos, el alimento es tan secundario. Pero aunque este grupo de personas no comía, sí buscaba su propio gusto y oprimía a todos sus trabajadores. Son prácticas pecaminosas, hermanos. Y miren el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. Ahora vamos a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? Muy sencillo. ¿Qué pasaría, hermano, si usted o yo decidimos no comer 2 días o un día? Es que estoy ayunando. Pero ese día nos enojamos con la persona con quien vivimos. Ese día pensamos mal. Ese día, pues como no había mucho que hacer, pues tuvimos 3 horas, ¿verdad?, en la televisión, viendo cosas que, pues no todo es edificante, ¿verdad?, o más bien nada es edificante. Hermano, ¿qué ventaja tiene ese ayuno? Hermano, el ayuno es privarnos de nuestro mal carácter. El ayuno es privarnos de nuestros actos pecaminosos con los que muchas veces herimos a otros. El ayuno, hermanos, es realmente hacer una introspección y reconocer humildemente de aquellas cosas de las cuales nos tenemos que abstener. Si así es nuestro carácter explosivo, pues me debo de abstener. Ese es mi ayuno, abstenerme de un carácter explosivo. Si soy una persona muy sentimental, que rápido con cualquier cosa me siento mal, pues debo de abstenerme de ese sentimentalismo y debo de luchar contra ese sentimentalismo. Pero yo quizás soy una persona muy depresiva y las cosas me ponen triste con facilidad, pues debo de ayunar de esa depresión, luchando en contra de esas pasiones. Porque, hermano, el creyente es llamado a luchar. Decíamos la semana pasada, hay una lucha interior, y es una lucha bien grande, bien tremenda, que tenemos que enfrentar todos los días. Y el ayuno, hermano, es cuando no damos el agrado a las cosas de nuestra carne, a lo que nuestros ojos quieren ver, a lo que nuestros oídos quieren escuchar, a lo que nuestro corazón muchas veces quiere sentir, cuando nos abstenemos de todas estas cosas, obligatoriamente de las prácticas pecaminosas. Y esta confrontación que hace el profeta a este pueblo, le dice: ¿por qué dejas de comer? Si finalmente oprimes a tu trabajador y contiendes con tu prójimo, este no es un ayuno verdadero. Hermano, entonces el ayuno implica una abstención intencional. El alimento es optativo. Las prácticas comunes, ¿verdad? Esto es necesario, pero las prácticas pecaminosas son obligatorias. También, número 2, hermano, un ayuno implica un análisis introspectivo. Cada vez, hermano, que decidimos una privación hacia un placer personal, y más aún hacia una práctica pecaminosa, o aún simplemente al alimento, es un momento, hermano, para meditar. Es un momento para analizarnos íntimamente, personalmente. Dice en el versículo 5, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio, de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Hermano, ¿cuál es el análisis de introspección? Esto va orientado hacia la confesión. Un autor dice: confesión o confesarse es estar de acuerdo con Dios, ver las cosas como Dios las ve. Cuando una persona, hermano, se confiesa, es porque reconoce su pecado. Es porque puede ver el daño que ha ocasionado principalmente a Dios y después a otras personas. Pero, hermano, una persona no se va a confesar cuando no tiene esa carga en su corazón. Y cuando una persona es descubierta en un hábito equivocado, en una práctica equivocada, y en esa confrontación no le queda alternativa más que confesarse por aminorar las consecuencias, eso no es una confesión. La confesión verdadera, hermano, es surge de un análisis interno, y cuando hemos reconocido todo aquello que no va de la mano con la voluntad de Dios, con los deseos de Dios, Y entonces reconociendo en todo aquello que estamos luchando y que no es agradable delante de nuestro Creador, vamos en humildad y en vergüenza, hermanos, para decir: Señor, yo reconozco que estas cosas están mal. Estoy de acuerdo en cómo tú defines las cosas. Lo que para ti es pecado también lo es para mí. Y con humildad podemos ir hacia una confesión. Hermano, y en el tiempo de ayuno, ¿sabe qué es lo que pasaba aquí en este texto? Que mientras personas ayunaban, creían que eran más espirituales. Porque es lo que le están diciendo a Dios: yo ayuné y tú no me escuchaste. Bueno, y no solo es de esa época. A veces organizaciones pues religiosas que practican el ayuno, se escucha este tipo de expresiones. Pues yo oro, yo ayuno y Dios no me escucha. Un mal entendimiento totalmente. Hermano, el ayuno no es para que Dios cambie, es para que cambie yo, ¿verdad? El ayuno es para que cambie yo. Dios no va a cambiar, Dios es Dios, ¿verdad? Y el ayuno no es un trato que yo hice con Dios, ¿verdad? No es una conveniencia, no es una condición, no es un pago por algo. Hermano, en el ayuno, de cualquier índole de ayuno, de las que ya explicamos, es un tiempo para un análisis personal, orientado hacia la confesión. Porque lo más triste, hermano, que puede existir en el ser humano es cuando reconocen algo que está mal dentro de sí, pero no hará nada por cambiarlo y simplemente encuentra una justificación, ¿verdad? Y en eso, hermano, el libro de Proverbios nos enseña, ¿verdad? A veces es mejor el muchacho humilde que el hombre anciano y soberbio, incorregible, que nunca se equivoca, que nadie le tiene que refutar nada, que nadie le puede observar nada, porque él siempre tiene la razón. Hermano, esa es la peor conducta y la peor actitud, porque si ya no se le puede enseñar nada a algo, pues entonces ya lo sabe todo, ¿verdad? Hermano, pero nuestro corazón debe ser humilde para reconocer aquello que en un análisis podemos encontrar, debe ser orientado hacia una confesión y desde luego hacia un arrepentimiento. Poder pedir al Señor perdón, como lo hacía Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, esto hago, ¿verdad? Decía él: miserable hombre de mí. Hermano, de verdad que cuando tomamos un momento para analizar en lo que estamos mal nosotros y no en lo que están mal otros, vamos a encontrar muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Este grupo, hermanos, esta nación, había tomado el ayuno como una competencia. Yo soy más espiritual porque ayuno más que tú, ¿verdad? ¿Se acuerda el fariseo y el publicano? Ayuno dos veces a la semana, ¿verdad? Y doy diezmos de todo lo que gano. Hermano, una persona, por estar sentada en una banca de iglesia y escuchar 5 horas de predicación, no le hace más espiritual. Una persona, por mucho que deje de comer, ¿verdad? Y tenga una flagelación hacia sí mismo, no le va a ser más espiritual. Porque, hermano, el Señor obra en nuestro razonamiento. Y verdaderamente, hermano, el tiempo de abstención hacia lo común y hacia lo pecaminoso es un tiempo para análisis personal, en donde podemos confesar nuestras faltas y podemos arrepentirnos por ello y podemos suplicar por gracia para que el Señor nos transforme en medio de este tiempo. Hermano, usted nunca ayune porque usted quiere recibir algo de Dios, porque ese no es un ayuno. No es como tratar con un hijo, ¿verdad? O con un joven: si tú me haces esto, yo te doy esto a cambio, ¿verdad? Si tú te portas bien, te voy a comprar algo el fin de semana. Eso no es así con Dios, hermano. Cuando una persona ha decidido abstenerse, es para su propio bien y no para condicionar al Señor. Por favor, tengamos estas cosas en consideración, hermanos, porque es importante. Y número 3, hemos dicho que el ayuno, hermanos, es una abstención intencional. Hemos dicho también que un ayuno implica un análisis introspectivo. Y para terminar, un ayuno implica acciones interpersonales. Versículo 6, versículo 7, léalo conmigo, por favor. Dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hermano, qué importante, ¿verdad? Un ayuno implica acciones, acciones hacia el prójimo. ¿Y qué acciones? Practicando la justicia. Este texto, hermano, el profeta, cuando confronta al pueblo, les dice: sí, ayunas, pero oprimes al trabajador, ¿verdad? Pero explotas a tus trabajadores. Dice también: con el puño inicuamente lastimas a tu prójimo. Y ahora está diciendo: ¿no es más bien este el ayuno que yo escogí? Que desates las ligaduras de impiedad, que sueltes la carga de opresión, que dejes ir libres a los quebrantados, que rompas todo yugo. Y dice: que tu pan lo compartas con el hambriento, y que al que está errante lo albergues en tu casa, y al que está desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Hermano, en realidad el ayuno tiene un efecto mayor que solamente dejar de comer. El ayuno, verdaderamente, hermanos, a como estamos comprendiendo en este texto, hermano, es que el hombre suelte ligaduras de impiedad. Hermano, yo estoy en un tiempo de ayuno, ¿verdad? No tengo redes sociales, no tengo televisión en mi casa, no me contamino con cosas que son comunes, tampoco estoy teniendo hábitos pecaminosos, quizás ese puede ser nuestro criterio. Hermano, pero ¿qué tal está nuestro corazón? ¿Sabe qué puede ser liberar una ligadura de impiedad cuando hay resentimiento en el corazón? Sí, quizá asistimos con frecuencia a la iglesia, diezmamos, ayunamos, oramos y practicamos todos los hábitos religiosos. Y quizá también nos guardamos de ciertos hábitos y peligros de los que son expuestos. Bueno, pero desligar, soltar una ligadura de impiedad es también semejante cuando tú puedes perdonar una ofensa que está allí arraigada, ¿verdad? El tiempo de ayuno, hermano, no solo es una introspección, pero también es absuelve de la culpa si alguien te ha herido, ¿verdad? Quizá hay algo con alguna persona, hay un problema interpersonal. Hermano, el ayuno implica que tomes acciones al respecto. Si en ese tiempo tú te has abstenido de cualquier cosa que te puede distraer o te puede contaminar, y en este tiempo usted está analizando su vida interior, también es necesario que actuemos. Es necesario que usted vaya y arregle cuentas personales, que usted pueda compartir su pan con el hambriento, que usted pueda desatar las ligaduras de impiedad, que pueda soltar, que pueda quitar cargas de opresión a una persona que está tan cargada. También eso es necesario en el tiempo de ayuno. Es lo que dice esta palabra: no es este el ayuno que yo escogí. No es una, como ya dije, autoflagelación, hermano. No es solamente, como dice ahí, no es que el hombre incline su cabeza como un junco y haga una cama de cilicio, ¿verdad?, de ceniza, y que esté con una expresión tan triste, ¿verdad? Eso no es un ayuno. El ayuno tiene que ver con acciones hacia nuestro prójimo. Hermano, y si usted está en una práctica de ayuno, como debemos de estarlo, ayunando obligatoriamente de las cosas pecaminosas, ayunando necesariamente y ocasionalmente de las cosas comunes, es necesario, hermanos, también que este ayuno tenga implicaciones de acción hacia otros, practicando la justicia, decir la verdad, hacer lo correcto, pedir perdón si nos hemos equivocado, perdonar si alguien nos ha ofendido, ¿verdad? Y también, hermanos, haciendo uso de la misericordia. No solo practicando la justicia, pero también haciendo uso de la misericordia. Porque, hermano, quizá aquí no hay una obligación de darle pan al hambriento y de darle abrigo al desnudo. Pero eso es un corazón que es compasivo, un corazón que quiere hacerlo, que el Señor ha depositado misericordia en su interior. Y entonces esa misericordia le lleva a procurar y ayudar al necesitado. Hermano, el próximo sábado estamos haciendo una invitación para ayunar. De verdad, no tiene que ver con el alimento. Eso es totalmente secundario, es totalmente optativo. Tiene que ver, hermano, y yo le invito ¿Por qué no utilizamos ese tiempo, si es posible, para alejarnos de cosas comunes? De televisión, de radio, de redes sociales. Y eso no es suficiente. Pero que sea un tiempo para meditar. Que sea un tiempo para reflexionar en todo aquello que el Señor nos ha estado hablando y quizá no lo hemos atendido. ¿Y por qué si identificamos, hermano, que hay problemas no resueltos hacia nuestro semejante, es un momento para hacerlo? Para acercarnos con algún familiar, con algún hermano en Cristo, con algún compañero de trabajo o de cualquier área en donde nos desenvolvemos. Porque algo es muy cierto, hermano, donde hay hombres, donde hay personas, hay pecado. ¿Verdad que sí? Donde hay personas, hay pecado. Donde hay personas, hay ofensas, ¿verdad? Pero hermano, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay paz. Ahí hay amor, ¿verdad? Y el Señor nos invita, hermanos, esta mañana a vivir tiempos de guerra. Decíamos al principio de esta mujer que escribió su biografía, que después de haber vivido en tanta tormenta, en tanta aflicción, hizo un estilo de vida, vivir como tiempos de guerra. Donde no había espejos en su casa, donde no había situaciones que pudieran distraerle. Desde luego no hay una invitación a ir a esos extremos, hermano. Estamos hablando de hace muchos siglos que sucedió eso. Pero si pudiéramos, hermano, vivir en tiempos de guerra optando por ser austeros en nuestro estilo de vida. No buscar mayores placeres, hermano, que el placer que se encuentra en la presencia de Dios. En verdad, hermano, que cuando experimentamos el placer mayor, todo lo demás pierde brillo. Todo lo demás se opaca, se oscurece, se vuelve como sombrío. Porque el Señor es un resplandor, hermano, que ilumina y lo llena todo. Dice, para terminar, ¿verdad? Salmo 34:8, probad y ved, ¿verdad?, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Por qué no probamos, hermano, una delicia mayor que el alimento, mayor que las cosas comunes, mayor que las cosas pecaminosas? Algo que trae más satisfacción es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso debemos buscarlo constantemente. Y de eso nunca debe haber ayuno. Alimentémonos siempre de la presencia de Dios. Le invito, hermano, a cerrar sus ojos. Vamos a terminar en oración. Padre.